1240 presenta Progreso y Bienestar. 60 minutos llenos de importante información de la comunidad hispana. Progreso y Bienestar en Activa 1240. Bienvenidos a Progreso y Bienestar, la comunidad abriendo caminos a través del diálogo. Este es un programa del Centro Comunitario Progreso y la Coalición de Salud Latina de Nashville. Progreso y Bienestar es su programa cada semana. Yo soy Juan Canedo, director del Centro Comunitario Progreso y también el presidente de la Coalición de Salud Latina de Nashville. Y como ya saben, programa a programa, para muy buena suerte, estoy acompañado, por mi esposa Pamela. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, gracias, Juan. Es un placer siempre estar aquí en el programa con los radioescuchas. Soy doctora Pamela Hall de la Universidad de Vanderbilt, soy socióloga y siempre es interesante hablar de los temas que tenemos en Progreso y Bienestar. Sí, es importante hacer saber a las personas que están escuchando el programa tal vez por primera vez, y recordar a aquellos que escuchan continuamente a Progreso y Bienestar, que es un programa que es interactivo y que se enfoca en diferentes temas y que afectan, obviamente, al bienestar de las personas, la familia y, por supuesto, a toda nuestra comunidad. Entonces, como ya saben, Progreso y Bienestar siempre trabaja fuerte para poder tener invitados o invitadas, como en este caso, para poder conversar temas que de verdad son extremadamente importantes. Y por eso hoy tenemos a una invitada que, a pesar de la distancia, hace y gracias a la tecnología va a poder con nosotros grabar este programa. Entonces, lo que queremos hacer primero es darte la bienvenida, Patricia. Patricia García. Ella es una voluntaria de una organización que hace un trabajo arduo y efectivo en cuestiones de derechos, si no me equivoco, en particular de las mujeres. Entonces, vamos a empezar la parte que es de rigor, Patricia, aquí en nuestro programa, y te vamos a preguntar de dónde eres, obviamente, que dónde vives ahora, y también ¿qué te trajo aquí a los Estados Unidos? Muy buenos días, Juan, Pamela, encantada de estar hoy hablando con vosotros. Me llamo Patricia, soy de España, de Madrid, y vivo en Nueva York. Llevo ya 4 años trabajando en Nueva York y vine por estudios y trabajo. Uh-huh. ¿Y qué tal Nueva York? ¿Te gusta? Es ciudad metrópolis. Fantástica Nueva York, me encanta la interculturalidad y la ciudad en sí es preciosa. Uh-huh. ¿Y qué es lo que haces en la organización, en Better Balance, para poder uh-huh. así hacer saber a los radioescuchas el rol que cumples en la organización? En la Better Balance llevo trabajando como 1 año y medio y trabajo como voluntaria interpretando y traduciendo para los abogados en casos con clientes hispanohablantes. He pasado la mayoría de mi tiempo con la organización trabajando en un caso en concreto, ayudando a una mujer víctima de discriminación por razón de su embarazo, a la cual hicimos hace poquito un homenaje en la Better Balance, que la traducción en español sería un mejor balance, uh-huh. para reconocer un poco la importancia de defenderse y el ejemplo que supone para el resto de mujeres que se puedan ver en una situación similar. Es decir, discriminada por razón de su embarazo. Es muy importante a nivel sensibilización conocer este tipo de precedentes exitosos. Uh-huh. Creo que lo importante de lo que has mencionado, Patricia, es el hecho de el desafío que tenemos como comunidad, en este caso dependiendo de ser hombres o mujeres, es la conciencia de poder saber de que se puede luchar por lo que es justo, uh-huh. y que esa lucha no es digamos, en vano, no es sin apoyo, y en este caso la organización Better Balance hace eso, y por suerte tenemos, por ejemplo, el caso al que haces mención. Lo que nos gustaría saber es ¿qué es Better Balance? Uh-huh. Efectivamente, Juan, todo lo que has dicho es muy verdad. Better Balance es una organización de defensa legal sin fines de lucro para familias trabajadoras funciona a nivel nacional, pero tiene su sede en la ciudad de Nueva York. También tiene una oficina en el sur, con sede en Nashville, en Tennessee, donde está. La directora es Elizabeth Gettner y es una abogada licenciada para practicar tanto allí como en Nueva York. La organización lucha por mejores leyes y políticas para familias trabajadoras. Por ejemplo, lucha por la consecución de días de enfermedad pagados, remunerados, bajas por maternidad remuneradas también, leyes antidiscriminación más fuertes, es decir, leyes que protejan contra la discriminación por el embarazo, en el trabajo y en general, todo este tipo de derechos a este nivel. También se dedica a educar al público acerca de sus derechos y trabaja de manera individual con clientes para hacer valer los mismos y darles un poco la posibilidad de ser agentes de cambio, lo que comentábamos, que por ejemplo sirva. Hemos tenido, por otro lado, muchas victorias políticas en los últimos años, tales como que se paguen días de enfermedad para trabajadores en la ciudad de Nueva York y otro tipo de protecciones legales más fuertes para trabajadoras embarazadas, también en Nueva York. Ayudamos a Elan a implementar el permiso familiar pagado y a conseguir apoyo bipartidista para medidas importantes en la legislatura de Tennessee. Qué bien, qué interesante, qué buen trabajo que están haciendo para las familias. ¿Puede explicarnos un poco cómo se fundó A Better Balance y cómo y cuándo se fundó la organización? Pues A Better Balance se fundó alrededor de hace unos 10 años. He tenido la suerte personalmente de trabajar con una de las cofundadoras, con Dina Bass. Todos los cofundadores en su día eran abogados trabajando por temas en contra de la pobreza y defendiendo los derechos de la mujer en general, y vieron un vacío que es que nadie en su vida se centraba en temas laborales de familia. La verdad es que aunque A Better Balance ayuda tanto a hombres como a mujeres, desgraciadamente son las mujeres las que sufren de manera desproporcionada la falta de apoyo cuando tienen que cuidar de sus familias y no se les da el tiempo o la flexibilidad en el trabajo que necesitan. Entonces, A Better Balance se fundó tanto a nivel nacional como en el sur para llenar un poco y cubrir estas necesidades, este vacío, y ayudar a proporcionar apoyo legal para las familias trabajadoras. Mm-hmm. Qué bien, qué interesante. ¿Y dónde está ubicado en Nashville? Y el teléfono para Nashville, para las personas que están escuchando aquí. Sí, esto es muy importante. Gracias, Pamela, por pedírmelo. El teléfono es el 615-915-2417. Lo voy a decir otra vez. Es el 615-915-2417. El box es el 60565, Nashville, Tennessee, código postal 37206. Si me permites, también voy a dar la dirección de la página para que entren un poco y vean. Sería www.abetterbalance.org. También tenemos página de Facebook y de Twitter, que si me están apuntando voy a decir, sería www.facebook.com/abetterbalance y la de Twitter es www.twitter.com/abetterbalance. Y por si acaso las B son B grandes, ¿no? Entonces, las B de burro. Ah, sí. No, por favor, no hablen, no hagas uso de esa palabra porque me hace sentir un poco incómodo. La manera en que me tratan en la casa, tal vez tengo que buscar ayuda a Better Balance. ¿Y su página de web tiene información en español? Tienen teléfono, si llaman y necesitan información, lo pueden dejar en mensaje en español y les vamos a responder siempre en español, o sea, no hay problema. Y si necesitan cualquier información, se la damos. Algo que quería preguntarte es, obviamente todo el trabajo que hacen las organizaciones sin fines de lucro tiene una misión. Entonces, nos gustaría que por favor nos haga saber la misión que tiene A Better Balance o ABB, podemos decir. Claro que sí. Bueno, nuestra misión es promover la igualdad es ampliar las opciones tanto para hombres y mujeres en todos los niveles de ingresos, o sea, independientemente de tu nivel de ingreso, que puedan ser capaces de cuidar de sus familias sin sacrificar su seguridad económica. Empleamos una serie de estrategias legales para promover políticas de trabajo flexibles, acabar con la discriminación en contra de los cuidadores y valorar el trabajo que supone estar a cargo de cuidar a las familias. Esa sería nuestra misión. Uh-huh. Perfecto, perfecto. Creo que es un buen momento para tomar el primer descanso. Para los que están escuchando, ya ven que es un tema muy importante. Bueno, no pueden ver Pamelita, solo pueden escuchar. Bueno, perciben que es un tema muy importante que afecta a todos. Entonces, claro que sí. Creo que nos invitan que sigan escuchando. Vamos a hablar más en detalle sobre los servicios que ofrece esa organización y cómo lo pueden acceder. Entonces, por favor, no se vayan, vamos con un poco de música y también la receta del día, así que tengan su lápiz a la mano para apuntar. Ya volvemos con Progreso y Bienestar. Más información, más temas importantes, más de su programa Progreso y Bienestar, cuando regrese en Activa 1240. La receta del día. La receta de hoy es arroz con bacalao. Los ingredientes son 1/4 libra de filete de bacalao salado, 1 cucharada de aceite de canola, 1 cebolla mediana picada, 1/2 pimiento rojo o chile dulce picado, 2 ajíes dulces o 1/2 pimiento verde picado sin semillas, 2 tomates pelados y picados, 2 dientes de ajos machacados, 6 aceitunas enteras o rebanadas, 1/2 cucharadita de achiote en polvo, 2 tazas de agua y 1 taza de arroz de grano largo. Primero, remoje el bacalao en agua fría por lo menos 12 horas. Cambie el agua varias veces. Limpie y parta el bacalao en trozos pequeños. Caliente el aceite en una cacerola mediana a fuego mediano. Sofría la cebolla, pimiento, tomates y ajo por 4 a 5 minutos. Agregue el bacalao, aceitunas y achiote y sofría por 3 a 4 minutos. Añade agua y hierba. Agregue el arroz, tape y cocine a fuego lento por 20 minutos. Adorne con tiras de pimientos marrones. Esta fue la receta del día. Ya está de regreso. Progreso y Bienestar. Aquí en Activa 1240. Estamos de vuelta en Progreso y Bienestar. La comunidad abriendo caminos a través del diálogo. Yo soy doctora Pamela Hall. Y yo soy Juan Canedo. Y hoy estamos hablando un tema, como siempre, todos los temas del centro, perdón, de Progreso y Bienestar son muy importantes porque siempre están enfocados en el bienestar de la comunidad de una manera comprensiva. Eso obviamente. Siempre estamos enfocados en la información que puede brindar beneficio a la comunidad, a las familias y también a los individuos. Entonces, hoy tenemos el gusto de estar conversando con Patricia García. Ella está hablando con nosotros desde la Gran Manzana y también es muy bueno y una experiencia, creo, única y agradable de estar hablando con alguien que es de la madre patria de España. Entonces, espero que en el transcurso de la conversación nos puedas corregir tal vez algunos errores gramaticales o de pronunciación del castellano correcto. Entonces, vamos a continuar esta conversación. Patricia está representando como voluntaria a esta organización que se llama A Better Balance, y que en español se traduciría un mejor balance. Entonces, vamos a continuar la conversación ahora. Sí, entonces Patricia nos estaba explicando, qué es la organización A Better Balance, que defiende a los derechos de las familias trabajadoras, básicamente, y nos va a explicar más en detalle también. Pero antes de volver a empezar a enfocar en los detalles de la organización, ¿podrías decirnos, Patricia, tú trabajas como voluntaria con esta organización, uh-huh, pero también tienes un trabajo de trabajo? ¿Cuál es tu profesión que ejerces todo el día? Yo soy abogada, estoy especializada en temas de derechos humanos, concretamente en temas de business and human rights, o sea, empresas y derechos humanos, y lo que hago es trabajar a nivel policy, a nivel política, para intentar promover que empresas que van a países en desarrollo cumplan con los derechos humanos, tanto de sus trabajadores como de las comunidades donde se implantan. Y luego, además, como bien has dicho, trabajo como voluntaria para Better Balance, porque me encanta la misión que tienen y hacen un trabajo excepcional, ayudando muchísimo a gente en su día a día, y son temas muy reales y donde podemos de verdad tener un impacto muy positivo en las víctimas de este tipo de situaciones. Uh-huh. Qué bien, qué interesante. Tal vez te invitamos a otro programa para hablar de ese trabajo que haces también. Yo encantada, muchas gracias. Sí, porque creo que es importante, saliendo un poquito del tema, es de que creemos que es un desafío grande el hecho de que algunas corporaciones van a nuestros países y pues uh-huh, no mejoran las condiciones de vida. Y es por eso que al final a veces muchos tenemos que venir a este país o tratar de emigrar a Europa o otros lugares, porque al final el beneficio que esas corporaciones supuestamente podrían brindar a nuestros países y comunidades, pues a veces no se concretiza. Uh-huh. Entonces es algo interesante. Uh-huh. Y creo que complementa el enfoque de A Better Balance que estamos hablando hoy, porque cuando vienen las personas de este país a vivir y trabajar, tal vez piensen que es color de rosa siempre toda la vida aquí. y tenemos un sistema legal que funciona bastante bien, pero no es perfecto. Entonces siempre puede haber problemas. Entonces por eso existen organizaciones como Better Balance, para ayudar a las personas que tienen problemas en situaciones que violan la ley o las políticas. Entonces pueden darles apoyo cuando necesiten. Entonces, ¿puedes brevemente volver a explicar qué hace Better Balance y quiénes califican para los servicios que tienen? Sí, por supuesto. Mira, Better Balance ayuda a familias trabajadoras, tanto a hombres como a mujeres. Esto me parece muy importante de recalcarlo, que se ven en una situación de discriminación. Es verdad que lo que comentaba, son la víctima las mujeres por el tema del embarazo, pero incluye tanto a hombres como a mujeres, de verdad. Pueden acudir a nosotros ambos y son bienvenidos, no hay ningún problema de tema de que sea costoso, sino que es ayuda legal gratuita para hombres y para mujeres. Entonces, uno de los criterios que ustedes tienen es el que el trabajo que hacen es tanto para hombres y para mujeres, y el ingreso, digamos, el ingreso es un criterio, digamos, por ejemplo, hay personas que, bueno, normalmente los que trabajamos y ganamos poco, tendemos a ser los más discriminados y a sufrir injusticia, pero si hay en algún caso, digamos, alguien que gana relativamente bien, ¿esta persona podría calificar para el servicio que ustedes brindan? Claro que sí, el criterio de lo que ganen no es relevante para nada. O sea, consiste en intentar proteger estos derechos que comentaba. O sea, que en ningún momento se le pide su remuneración, ¿sabes? su salario, nada parecido, en absoluto. Cualquiera puede acudir a la organización, en otras palabras. ¿Y entonces no importa tampoco el estatus migratorio? Para nada, no importa. Okay. ¿Hay alguna clase de personas que no podrían representar en su organización? En nuestra organización, no, en principio no hay ningún tipo de persona que no pudiéramos representar. Okay. No. Y entonces, si alguien tiene un problema en su trabajo y acuden a ustedes para ayuda, para, digamos, les ayudan, ¿les aconsejan, les dan guía de qué deben hacer o pueden tomar también su caso y hacer un juicio? ¿Qué tipos de servicios pueden brindar las personas? El primer servicio que se da es un poco conocer sus circunstancias, ver si tenemos caso o no, saber si lo que ha pasado es una violación de sus derechos o no. Y obviamente el proceso es más de negociación. Antes de llegar a, se intenta llegar a un acuerdo con la empresa. Ajá. Y se intenta, pues depende del caso, ¿no? Para recuperar el trabajo, a lo mejor obtener una remuneración, y por supuesto el objetivo es que esa empresa cambie su política interna en relación a esto y que proteja a sus trabajadores. O sea, también la quería aprovechar y decirte que es que no nos damos cuenta, pero no hay ninguna ley federal que obligue a maternidad con sueldo o baja familiar pagada en los Estados Unidos. Sí. Estados Unidos, como primera potencia mundial, es desgraciadamente uno de los tres países en el mundo que no protege a las nuevas madres. Uh-huh. Tampoco garantiza a los trabajadores con días pagados por enfermedad. Uh-huh. Es decir, o sea, los trabajadores pueden ser despedidos o perder ingresos porque tomaron un día de descanso para recuperarse de la gripe o para cuidar de un niño enfermo, de su hijo. Además, las mujeres embarazadas en Estados Unidos son, como te comentaba, consecuencia expulsada fuera de su puesto de trabajo al necesitar alguna pequeña medida de acomodación, adaptación para seguir trabajando. Te hablo de cosas tan increíbles como un taburete para sentarse o hacer un parón después de levantar algún instrumento pesado o una botella de agua. Entonces, a Better Balance trabaja para solucionar estos problemas y en definitiva mejorar las leyes y políticas para las familias a nivel estatal, como local y federal, porque esto pasa en todo el territorio. Creo, perdón, Pamela, creo que lo importante de lo que haces mención, Patricia, es el hecho de que no únicamente, ahí puedes corregirme si no estoy pues, correcto, es el hecho de que no solamente brindan el servicio, digamos, de asistencia legal y cuestiones de mediación para poder cambiar el ambiente de trabajo, pero también, por lo que he escuchado, es que también están enfocados en procesos de, digamos, empoderamiento y capacitación para poder implementar cambios políticos, como a los que sí es mención, por ejemplo, que de verdad estamos en un país desarrollado y las mujeres no tienen nada como, por ejemplo, Bolivia, yo soy de Bolivia, cuando una mujer está embarazada tiene 3 meses antes de dar a luz y 3 meses después sale, entra tarde y sale tarde o temprano del trabajo para poder amamantar, por ejemplo, a los bebés recién nacidos. Entonces, ¿qué tipo de actividades ustedes hacen para que nosotros, las personas de la comunidad, podamos entender todo este proceso legislativo, que obviamente es a través del cual se implementan cambios? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacen ustedes para que nosotros nos involucremos en este tipo de actividad de abogacía por el bienestar de toda la familia? Pues mira, lo más importante es dar información. Este programa es fantástico y animo a todas las personas que estén oyéndolo y que se vean en una situación similar a que acudan a nosotros. Lo que te comentaba del ejemplo, el homenaje que hicimos, que se conozcan casos exitosos de este tipo, anima a un poco a poco el boca a boca, ¿no? No tenemos requisitos de estatus migratorio a nivel de ingresos, pero normalmente nuestros clientes son de bajos salarios, que tienen poca información, que a lo mejor no hablan el idioma. Entonces es muy importante que todas las personas que se involucran o se sientan identificadas con nuestra misión animen a informar y sobre todo conocer sus derechos e intentar defenderse, levantar la voz. Eso es importante. Ya hacías mención al problema y barrera que enfrentamos tanto ustedes como organización y nosotros como comunidad, el hecho del el problema de la barrera, perdón, de la comunicación por cuestiones del idioma. Me gustaría preguntarte si es que aquí en Nashville hay alguna persona, un empleado o voluntario que sea bilingüe, que pueda hablar español, y además aprovechar para pedirte que nos des el número de teléfono de la oficina aquí en Nashville. Fantástico. Mira, por desgracia todavía los abogados no son bilingües, pero no hay problema porque usan intérpretes y traductores como yo. O sea que hemos representado a muchos clientes ya en español en el pasado. Eso nunca es un problema con la organización. Pueden llamar, dejar un mensaje de voz en español y siempre nos vamos a poner en contacto con ellos. O sea, no hay problema con el idioma. Te paso otra vez el número de teléfono, sería el 615-915-2417. Lo voy a volver a repetir, es el 615-915-2417. La página web www.abbalance.org. Perfecto, entonces vamos a ir al próximo descanso. Vamos a hacer un poco de música y el consejo saludable del día y aprender un poco más sobre los ejemplos de los tipos de casos que manejan en A Better Balance. Así que no se vayan y ya volvemos con Progreso y Bienestar. Más información. Más temas importantes. Más de su programa Progreso y Bienestar cuando regrese en Activa 1240. Cosas de las que me arrepiento. Dije cosas sin motivo, cosas que en realidad no siento. Quería quedar contigo y demostrarte mi arrepentimiento. Arreglar lo sucedido, pero es que nunca encontré el momento. We'll be right back. consejos saludables. Hoy vamos a darles 5 pasos simples para mejorar la salud. 1. No fumar. 2. Mantener una buena nutrición. 3. Hacer actividades físicas todos los días. 4. Mantener un peso saludable. 5. Hacerse un examen médico anualmente. Estos pasos simples pueden reducir riesgos de enfermedades tales como problemas del corazón, embolia, diabetes, algunos tipos de cáncer y osteoporosis. Consejos saludables. Ya está de regreso. Progreso y Bienestar. Aquí en Activa 1240. Estamos nuevamente en el programa de Progreso y Bienestar, la comunidad abriendo caminos a través de diálogo. Yo soy doctora Pamela Hall. Y yo soy, perdón de emoción, Juan Canedo. Siempre me emociono cuando estoy con Pamela frente a frente y en los micrófonos. Saben, es como un duelo en el oeste. Y estamos hablando por teléfono, una entrevista de distancia, desde Nueva York. Estamos hablando con Patricia García, que es voluntaria en una organización que se llama A Better Balance, que defiende los derechos de las familias trabajadoras, las mujeres y hombres que tienen experiencias de discriminación en el trabajo y relacionados a sus roles de padres. Uh-huh. ¿He resumido bien? Muy bien, fenomenal, exacto. Ok, entonces vamos a hablar, seguir hablando de el trabajo que hacen, y si podrías darnos explicación sobre los tipos de casos o representación que ustedes pueden brindar. Pues los tipos de casos en los que nos centramos son, como bien has dicho, discriminación de embarazo, baja familiar por vías de enfermedad, otros problemas o cuestiones de discriminación en relación al cuidado familiar. Uh-huh. ¿Puedo dar un ejemplo que para tal vez algo que ha pasado aquí en Nashville? Uh-huh. En realidad, cualquier mujer embarazada que ha sido empujada fuera de su puesto de trabajo cuando por razón de que necesitaba una pequeña adaptación en el mismo para mantener a salvo su salud, cualquier persona que se que de repente consigue una nota del médico diciendo que su trabajo, que no puede levantar peso, o que ha sido despedido o obligado a coger la baja sin sueldo por estas razones. Todo lo que ponga un poco en riesgo su salud durante el embarazo y todo tipo de discriminación que surja en relación a esto. Es un problema que como estábamos hablando, surge con frecuencia, y este es nuestro enfoque, intentar sobre todo proteger que en estas situaciones no se ponga en riesgo tanto de la salud de la madre como del bebé o de la persona que está involucrada. Si conocen a alguien que sufre este tipo de discriminación en el trabajo, de verdad que animo mucho a que nos llamen. Me preguntabas en Nashville, te voy a contar que la organización ha presentado una queja ante la oficina de la Comisión de Oportunidades de Empleo en nombre de una empleada embarazada de Kroger, la cadena de supermercados en Nashville, en Tennessee, que se vio obligada a tomar una baja sin sueldo después de que su empleador se negó a dar cabida a la necesidad que tenía, la prescripción médica que le decía que tenía que evitar levantar más de 10 libras en el trabajo. Es verdad que gracias a Better Balance logró recuperar su trabajo con los ajustes razonables en relación a lo que te he comentado, pero también es verdad que Kroger no ha actualizado a día de hoy las políticas internas y prácticas que tienen, y estamos pidiendo desde aquí a Kroger que cubra las necesidades médicas de sus trabajadores y que actualice estas políticas para que no sigan este tipo de casos, ¿no? Donde la persona tiene miedo a perder su trabajo o pone en riesgo su salud porque necesita ese ingreso. Y la política de la empresa no permite que haya ajustes o que pueda realizarlo de una manera un poco diferente o ajustada a la situación, ya sea un embarazo, como puede ser la dislocación en el hombro. O sea, el trabajador no tiene que verse obligado a pasar una situación de precariedad o sufrir por un tema temporal. Tiene derechos que hay que cubrir, así que yo animo a todas las personas que han conocido discriminación, han sufrido, que conocen a alguien en esta situación, a que nos llamen, otra vez al 615-95-2417, y estaremos encantados de ayudarlos. Qué interesante, Patricia, porque creo que lo que hacen ustedes tiene varios enfoques, pero los que vienen a luz, por ejemplo, son el hecho de que hacen un trabajo de abogacía a nivel legislativo. Esto puede ser, como se menciona, a nivel nacional, estatal o local, pero también hacen un trabajo que directamente negocia o busca el bienestar de los trabajadores y trabajadoras en las mismas, por ejemplo, en este caso, como el supermercado Kroger o cualquier otra corporación o algún negocio que podría tal vez no estar cumpliendo con lo que, primero que es razonable y segundo que también en este caso viola la ley. Entonces, es importante que todas las personas que estamos escuchando el programa nos pongamos a pensar en el hecho de que nuestra lucha, nuestro sacrificio no es primero que nada en vano, y además de que no es una lucha en solitario. Tenemos la oportunidad de tener a Better Balance con nosotros para que nos puedan guiar. Y además creo que algo que me llama la atención es el hecho de que primero siempre están enfocados ustedes en buscar una forma de mediar y buscar una solución, entre comillas, amigable a problemas que de verdad deberían solucionarse de esa manera, pero a veces hay instancias en las que hay que tener una cierta presión legal para poder obtener lo que es justo. Entonces, lo que también quería preguntarte es que, por ejemplo, ¿qué casos en Better Balance no toma, por ejemplo? Muy buena pregunta, Juan. Pues nosotros no manejamos casos penales o casos relacionados con inmigración. Nos centramos en el conjunto limitado de cuestiones que hemos estado hablando, pero es verdad que siempre tenemos pues una lista de referencia a mano para poder ayudar o guiar a nuestros clientes y señalarles con quién pueden hablar. Pero no cogemos ni casos penales ni temas relacionados con inmigración. Es verdad que tampoco tenemos en cuenta a la hora de seleccionar a nuestros clientes su situación en el país. Y no sé si es algo que pueden ayudar. Digamos, si hay una mujer que recién tuvo un bebé y está volviendo a trabajar y quiere extraer leche, he escuchado muchos casos que el empleado no le deja tomar descansos para el empleador, el empleador no, o el supervisor no le deja tomar descansos para poder extraer leche. ¿Eso es algo que está protegido, digamos, un derecho que puede exigir? Por supuesto, exacto, sí, claro, tanto a priori como a posteriori, todo esto, o sea, cae dentro de lo que te comentaba, o sea, las medidas que hay que ajustar para que esa persona pueda desarrollar el trabajo, que lo puede realizar, pero necesita un pequeño ajuste, como en este caso sería hacer una pausa para poder amamantar. Eso sería también una situación de la que nos ocuparíamos, que intentaríamos solucionar, y como bien habéis dicho, negociar para que se haga el ajuste correspondiente. Esa persona no es que no pueda trabajar, es que tiene que ajustar su situación a las circunstancias por un periodo muy limitado de tiempo que mientras amamanta al bebé. Y contribuye, lo raro y sorprendente es que el tiempo, que ni siquiera ha de ser mucho, ha de contribuir para que en este caso la empleada pueda rendir mejor. De por sí las personas tendemos a apreciar, a agradecer el hecho de que si me dejan hacer algo que es importante, es parte de, el rol o la cuestión biológica normal de dar, por ejemplo, extraer leche para dar de amamantar al bebé, pues si nos permiten hacer en el trabajo, pues vamos a ser mejores trabajadoras. Entonces creo que es algo que tal vez es cultural, no sabemos, pero sin embargo, parece que lo bueno para nosotros como inmigrantes y como una población vulnerable es el hecho de que tenemos una organización como la de ustedes que se enfoca en poder solucionar problemas, como decía, y esto es importante, uno a través de la conversación, del diálogo, que creemos que es importante, y también otro a través de estos procesos legislativos, porque se han estado escuchando bastante los esfuerzos de que a nivel federal se pase una ley para poder permitir que, por ejemplo, si tengo alguien enfermo, un familiar mío, pueda dejar de trabajar por unos días, tal vez también siendo pagado o estando enfermo. Entonces eso es importante. ¿Sabes si podríamos, digamos, tener alguna comunicación con alguien en Nashville para poder hablar más sobre el trabajo que están haciendo aquí? Sí, como te comentaba, en la oficina está Elizabeth, que es abogada allí en Nueva York. Es una persona fantástica que trabaja muy bien, o sea que si llaman al número que he dado y que voy a repetir ahora, seguramente les pueda asesorar de la mejor manera. Es el 615-915-2417. Y Patricia mencionó que A Better Balance es una organización sin fines de lucro. Si las personas vienen para buscar ayuda con una situación legal, ¿hay algún costo para el individuo? No, no hay ningún costo para el individuo. Desde el principio, entonces, si alguien va y hay posibilidad de obtener una consulta, hasta, digamos, en el caso de que pues haya algunas razones justificadas para poder tal vez primero buscar una mediación, y si no, un proceso legal. Ustedes en todo ese proceso no cobran nada a las personas para poder... Adelante. No, perdóname, Juan. Sí, no, efectivamente, además es que me están interrumpiendo porque quiero que quede muy claro, no se cobra nada. Yo, como os contaba, he estado en un caso muy importante que ha durado como un año, y llegar a ver cómo hasta el coste de que nos mandase documentación la persona en cuestión se lo cubría la organización. La organización es sin ánimo de lucro. Entendemos que la gente que acude a nosotros normalmente es gente con una situación muy difícil, ya sea porque han perdido el trabajo, además en situaciones donde más se necesita, viene un bebé en camino o hay una enfermedad, que todo esto supone un coste. Y yo personalmente os aseguro que he visto cómo la organización ha llegado a pagar hasta las fotocopias o el envío. Siempre se intenta, con total libertad y de la manera más amable, saber un poco la situación económica para precisamente evitarle a la víctima cualquier gasto extra. Y quería repetir que esto pasa mucho por desgracia, pero es verdad que el nivel de éxito que yo he visto trabajando en esta organización es muy alto también. Normalmente no solo recuperan el trabajo, sino que conseguimos una compensación, y que de verdad, por favor, llamen si están en esta situación, que no tengan miedo por su situación en el país, o sea, que no tengan ningún miedo por si les va a costar, porque la asistencia legal es totalmente gratuita. Y no pierden nada preguntando, ¿no? Eso es. Sí, pues vamos al último descanso, escuchando un poco de música y un minuto de inglés. Así que no se vayan, ya volvemos con Progreso y Bienestar. Más información. Más temas importantes. Más de su programa, Progreso y Bienestar, cuando regrese en Activa 1240. Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Tienes miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, que aquí estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más pues, grita. Alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo tú me agarras por el cuello, y si no te escucho grita, te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más pues, grita. El minuto de inglés, The English Minute. Aprendamos juntos. Estoy buscando un apartamento. I'm looking for an apartment. Estoy buscando un apartamento. I'm looking for an apartment. ¿Cuánto es la renta? How much is the rent? ¿Cuánto es la renta? How much is the rent? ¿Cuándo se paga la renta? When is the rent due? ¿Cuándo se paga la renta? When is the rent due? ¿Puedo pagar con cheque? Can I pay with a check? ¿Puedo pagar con cheque? Can I pay with a check? ¿Por cuánto tiempo es el contrato? How long is the lease? ¿Por cuánto tiempo es el contrato? How long is the lease? Esto fue el minuto de inglés. Querer es poder. Ya está de regreso. Progreso y bienestar. Aquí en Activa 1240. Bienvenidos nuevamente a Progreso y Bienestar, la comunidad abriendo caminos a través de diálogo. Yo soy doctora Pamela Hall. Y yo soy Juan Canedo. Y estamos hablando hoy con Patricia García de la organización que se llama A Better Balance. Ella es voluntaria para la organización, también es abogada de profesión. Y está hablando con nosotros desde Nueva York por teléfono. Entonces, estamos muy contentos de tener la suerte de hablar con ella hoy día. Patricia, ¿puedes resumir nuevamente para las personas que tal vez recién están escuchando de qué es la organización A Better Balance, qué trabajo hacen, y después vamos a hablar un poco más en detalle de nuevo? Por supuesto, Pamela. A Better Balance, como os he contado, es una organización de defensa legal sin fines de lucro para familias trabajadoras, es decir, tanto para hombres como mujeres, familias trabajadoras. Trabajamos a nivel nacional. Tenemos sede en Nueva York, también tenemos oficina en Nashville. La organización en general lucha por mejores leyes y políticas para familias trabajadoras, para la consecución de días de enfermedad pagados, bajas por maternidad remuneradas, leyes antidiscriminación más fuertes y que protejan la discriminación por embarazo, en el trabajo y toda la observación de estos derechos a este nivel. Educamos al público acerca de sus derechos, es decir, que si nos llaman, les informamos. Trabajamos de manera individual con los clientes y consideramos que sus casos son muy importantes porque pueden ser agentes de cambio y ayudar a otros. Como decía, a nivel político hemos tenido éxito. En la ciudad de Nueva York hemos conseguido días de enfermedad remunerados para los trabajadores y para las mujeres embarazadas, también en la ciudad de Nueva York, y alguna que otra hemos conseguido apoyo para medidas importantes también en la legislatura de Tennessee. Yo, por mi parte, me gustaría recalcar, sobre todo, que nos centramos en casos de discriminación de embarazo, de baja familiar, por días de enfermedad, y problemas u otras cuestiones de discriminación relacionada al cuidado de la familia. Le voy a volver a repetir, seguro que me lo volvéis a preguntar, pero de verdad, si alguien, ustedes o alguien que usted conoce, ha sufrido discriminación en el trabajo durante el embarazo por alguna de las causas que he mencionado, hombres o mujeres, el despedido, eso que sufrieron en el trabajo por estar cuidando a su familia, por estar enfermo, por saber que nos llamen. Lo hemos dicho, pero independientemente del idioma, llamar, dejar un mensaje en el buzón de bebés en español y volveremos seguro a llamarles y intentar ayudarles. El teléfono es el 615-915-2417. 615-915-2417. Muy bien, gracias por ese resumen tan bueno para que aquellas personas que recién están escuchando el programa, a veces por cuestiones de trabajo o cualquier cosa, nos escuchan casi al final. Pero quería hacerte una pregunta en casos, por ejemplo, que haya habido discriminación, por ejemplo, hace tres semanas, hace un mes, hace dos, hace tres o cuatro meses, ¿las personas todavía podrían llamar para averiguar si fuera posible, digamos, solucionar o encontrar alguna salida al problema de, por ejemplo, perder el trabajo por haber estado embarazada o tener que cuidar a alguien en la familia por enfermedad? Por supuesto que sí, Juan. Además, el estudio de los casos se hace de manera individual. No tiene que estar pasando para que tengan derecho a acudir a nosotros. Puede haber pasado, como bien has dicho, hace meses o más, pero el estudio se hace de manera individual, claro que sí. El kit de la cuestión, como decimos nosotros, es que haya habido una discriminación por alguno de estos motivos y, por supuesto, esa persona, si se encuentra desempleada o ha sufrido esta situación, tiene derecho a ser tutelada y de eso nos encargamos. Así que sí, por favor, siempre que llamen, porque la información se les va a dar, no cuesta nada y mejor estar informados y saber, ¿no?, de nuestros derechos, y es una asesoría totalmente gratuita. Así que es simplemente levantar el teléfono y contarnos un poco qué ha pasado, y obviamente le vamos a asesorar de la mejor manera si creemos que se ha cometido una injusticia. Sí, no pierdan nada llamando. Si tienen alguna duda, piensen que una situación de trabajo no estaba bien, tal vez no era justo, algo, como decía, relacionado con su rol de padres en la familia. Obviamente hay otros tipos de problemas en el trabajo que puede pasar, pero ustedes no hacen eso. Pero si tienen alguna duda, que no sé si está bien o está mal, o es algo que se debe reclamar, llamen nomás, no duden en llamar, porque qué suerte que tienen, que pueden hablar gratis con expertos legales y que les pueden asesorar si es un caso que se debe investigar más o si es algo que no hay protección. Entonces, como ese país tiene diferentes leyes que tal vez el país de donde vienen, entonces hay que preguntar y consultar para saber. Además quería... Perdón, además quería agregar algo importante. Creo que una llamada a Better Balance puede ser el principio de poder rescatar esa dignidad la cual se haya dejado de lado por diferentes razones, como por el simple hecho de ser mujer, por el simple hecho, pero muy importante, de ser madre, y también a veces por el simple hecho de ser inmigrantes. Entonces, una llamada a Better Balance puede ser el principio del cambio que se está buscando para tener, a través de una comunidad informada, un beneficio que no solamente es, hablaremos y seremos específicos, no solamente para la comunidad hispana, es obviamente el trabajo que hacen ustedes, se enfoca en el bienestar de todos los trabajadores en este país. Entonces, voy a pedirte, por favor, que nos vuelvas a dar el teléfono de la oficina aquí en Nashville para que todas las personas que nos estén escuchando sepan que esta llamada podría ser el comienzo para poder tener, primero, un tratamiento digno dentro de la organización y también una lucha por la dignidad de personas y de la misma comunidad. Claro que sí, Juan, yo le llamaría la llamada a la esperanza y estas situaciones que son muy duras se pueden solucionar. Voy a dar el teléfono. Es el 615-915-2417. 615-915-2417. Por favor, llama. Qué bien. Les sugerimos que todos que llamen cualquier duda o cuestión, pregunta que tienen, en estos tipos de casos. Entonces, ya estamos al punto de cerrar el programa, Patricia, y te agradecemos mucho por tomar el tiempo de hablar con nosotros y compartir esa información tan importante con la comunidad hispana aquí en Nashville. Y queremos darte una oportunidad de expresar algún mensaje final a los radioescuchas antes de cerrar el programa. Yo quería agradecer a vosotros la invitación, el tiempo. El tiempo es maravilloso y la información es súper útil. Que la gente esté informada de sus derechos es imprescindible, así que vuestro programa es de muchísima ayuda. Mi mensaje final es que la discriminación por embarazo o por enfermedad no debe permitirse, que sepan que estamos luchando porque se cambien las políticas a todos los niveles. Y esto es una llamada a la esperanza, como te decía, y espero que dé un poco de impulso y optimismo a todas las personas que estén o hayan estado en esta situación, porque yo creo que la situación va a cambiar, va a mejorar, que hemos tenido muchos casos exitosos y que el trabajo que hace esta organización es buenísimo y muy útil sobre todo. Así que nada, quería agradeceros a vosotros que nos deis la plataforma para informar a la gente. Voy a repetir el teléfono muy rápido otra vez, que es el 615-915-2417. Y gracias por tenerme aquí. Bueno, muchísimas gracias a Patricia. Esperamos que no sea la primera y última vez. Y antes de que yo me despido oficialmente, quiero darle gracias a la madre patria por tener alguien quien está trabajando y está dedicada a algo que no es muy fácil trabajar, y es esta cuestión de la justicia social y económica. Entonces, muchísimas gracias, estamos en contacto y te esperamos nuevamente en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora pasamos a los anuncios comunitarios. Queremos recordarles que este próximo lunes 3 de agosto, a partir de las 6:30, estamos comenzando nuestro nuevo ciclo de inglés aquí en el Centro Comunitario Progreso. Si desean más información, por favor llámenos al 615-365-9002. 615-365-9002. Les esperamos. Esto fue Progreso y Bienestar. Los temas de verdadero interés para toda la comunidad hispana de Nashville están aquí en Progreso y Bienestar. Hasta la próxima edición de Progreso y Bienestar, aquí en Activa 1240.